palma. Síguelo, familia. Vamos a dedicar el próximo tema a todas las jovencitas presentes, a todas las quinceañeras presentes. De quien yo me enamoré, eres mi chica, mi amor, por eso te quiero yo. Me gusta tú, pero suelto, porque te cara me falta, pero más tú, calle Alberto, con tu linda minifalda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, quédeme a mí, quinceañera, ándale a ti, quinceañera. De quien yo me enamoré, eres mi chica, mi amor, por eso te quiero yo. Me gusta tu pelo suelto, porque te calla la espalda, pero más tu calle Alberto, con tu linda minifalda. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, quiéreme a mí, quinceañera, ándale así. Quinceañera, ándale así, quinceañera.